también hizo la nota, recordarán a la colonia de vacaciones, y después le daremos un informe de situación y después abriremos el debate. Esperamos que ingresen los compañeros que faltan. Miguel Cotiñora, fíjate que estás sin imagen. Lo mismo, Claudia, que quiero que Galaxy es Claudia. No era Claudia, era otra compañera. Buenas tardes y bienvenida. Hola Miguelito, ahora sí te vemos, ¿eh? Hola Miguel Cotiñola, buenas tardes. Ahora te veía, ahora ya te podía ver. Bueno, ¿qué les parece? ¿Largamos? Sí. Dale, dale. Dale, Miguel. Empezamos entonces, después de que se sume, será bien recibido. Bueno, no, voy a ser muy breve. Habíamos planteado la reunión anterior que esperamos la respuesta a una eventual o posible reunión que tuviéramos con la presidencia del banco, o quien nominara como representante para esa reunión. No hemos logrado ese objetivo. Fede va a entrar dentro de un ratito. Estaba atascado en la autopista, pero estaba a 10 minutos de llegar a su casa, así que por ahí da un breve informe, pero igual me lo comentó a mí. No se verifica, según él. No es que descrea de su palabra, sino de la percepción que tuvo de la reunión previa, es que no habrían presentado un impedimento ni una negación a la misma, pero bueno, aducían de alguna manera a problemas de agenda. Independientemente de eso, creo que nosotros tenemos que seguir avanzando en lo que nos trazamos. Lo que podamos iniciar en la semana, entendemos que no va a ser tampoco contraproducente para alterar ese posible encuentro que de nuestra parte lo vemos necesario. Esperemos que la otra parte, o sea, el banco, lo entienda así. Entendemos que sí, hasta ahora, pero lamentablemente no lo hemos podido concretar. Si bien la semana anterior fue corta, esta semana hubo tiempo suficiente, sin embargo, no pudimos encontrar una fecha. Aunque más no sea, haber puesto una fecha ya hubiera facilitado las cuestiones. Segunda cuestión, segundo punto, nosotros le encomendamos a los compañeros de sección Álvaro Seide hacer un encabezamiento de una nota dirigida a todas las partes involucradas, fundamentalmente al gobernador. Este, Un segundo, capaz que... ¿Hola? Ah, estoy en media reunión, perdóname. Sí, decime. No, no, pero está bien, todos entramos con la misma. Estamos toda la reunión con la misma. Y Cata, revisá de vuelta. ¿Eh? Dale. Hasta luego. Bueno, no puede entrar los compañeros de La Plata del círculo, me dicen que no pueden entrar, que la compañía. Que la contraseña es la misma que tenemos todos y se la repetí y no pueden. No sé qué problema. Bueno. Después le comentaremos de última lo que decidamos. Lo subimos al chat y listo. Bueno, volviendo al tema este, le habíamos encomendado a los compañeros de Buenos Aires tarea que hicieron y subí al chat el enunciado del encabezamiento de lo que sería la juntada de firmas, que podía ser por vía electrónica y también por vía física, por así decirlo, para hacer una campaña y poner nuevamente en agenda este tema. De hablar, si hay algún desacuerdo, se modificará el texto y si no, la damos por válida. No necesariamente tiene que ser ahora, si no pueden acceder a la misma. Después por el mismo chat lo hacemos, si estamos todos de acuerdo, listo. También se había decidido enviar una nota a la colonia, a la Asociación Colonia de Vacaciones, que no estaba participando de las reuniones, que tenían pleno conocimiento. Están en el chat, si ustedes pueden ver, hay dos autoridades de la colonia de vacaciones que están en el chat, al cual pueden ver las claves, el ID, y si hubieran querido hoy participar, lo hubieran hecho. No tuvimos una respuesta sobre el tema, así que queda pendiente este tema. Lamentablemente no, momentáneamente no vamos a contar con la presencia, esperemos que se sume. La situación con relación a la semana pasada, si bien nos presenta grandes variantes, algunos nuevos elementos para ver. Un ejemplo, habiendo un pronunciamiento firme, ya no sobre un recurso de amparo, sino sobre la inconstitucionalidad de la 15.008, fundamentalmente de su artículo 41. Ya se ha expedido un tribunal contencioso administrativo y esto va a generar, entiendo yo, que va a generar, por ahí equivocadamente, va a generar aún más esta catarata de recursos, juicios que se han iniciado, que ya hay en cola unos cuantos, o sea que hay quizás cientos, creo que Martín tenía la data más precisa, de los amparos que ya están, al cual debe responder la caja. Y eso va configurando un escenario que de a poco va sumando y va sumando un nuevo déficit, ¿se entiende eso? O sea, va acrecentando el marco de déficit, o sea, nos alegramos que la justicia se vaya expidiendo en favor de los derechos de los jubilados, a ver si lo entendemos y dejamos claro, muy en claro eso. Pero tiene como contrapartida, y no es para pelear entre nosotros, no hay una diferencia entre activo y pasivo, sino la contradicción que lleva esto, es que genera un déficit y genera mayor preocupación en el banco, obviamente, que se está haciendo cargo de esto, y preocupación en nosotros mismos, todos, tanto activos como pasivos, de entidades, de lo que fuere, porque el ensanchamiento de ese déficit agudiza una crisis, o acerca al escenario de crisis, un escenario mayor. La situación económica no ha variado, evidentemente, del país, ni menos de la provincia de Buenos Aires. Estamos en la antesala de un nuevo relanzamiento de otra etapa sanitaria, pero eso no significa que de la noche a la mañana haya un cambio en las relaciones económicas, en la situación económica, tanto de la nación como de la provincia de Buenos Aires, y tampoco del banco, que tampoco tiene buenos números, porque en realidad estamos tratando de observar y entrar en la información, que viene con mucho delay, porque el BCRA ya no obliga como antes. Ha habido varias etapas donde, los informes serán más actualizados, pero los números del banco no son los mejores, o sea, si bien tiene muy buenos números lo que es recepción de depósitos, tiene exceso de recepción de depósitos. Ha habido una gran, cuando hay época de crisis, analizamos con algunos compañeros, generalmente es la banca pública la receptora de la confianza, no la banca privada, y eso se traduce, porque nosotros no es que estemos poniendo tasas hoy por hoy en el mercado, como el, por ahí el Banco Nación que lleva las tasas altas, pero la gente que tiene un depósito y que tiene un dinero excedente, sin mínima capacidad de ahorro, mediana capacidad de ahorro, no puede volcar en el mercado cerrado cambiario, que está muy cerrado, entonces vuelca, obviamente, ese excedente en plazo fijo y va buscando un refugio en la banca pública, que le ofrece más confianza que la banca privada. Eso ocasiona que nosotros tengamos dinero ocioso, una liquidez importante, que es probable que se empiece a volcar nuevamente a la LELIX, del cual empieza a haber nuevamente colocaciones, no en la dimensión, obviamente, de las políticas pasadas, ni de las tasas, ni de la dimensión que tenían las tasas, ni para lubricar un sistema de exacción como era la bicicleta, que entrar la guita, cambiarla y sacarla, porque obviamente hay control y salida de cosas que está bien de la divisa, pero al no haber, por contrapartida, una ubicación de ese dinero excedente en préstamos, obviamente produce ese dinero ocioso pérdida. Es como tener un auto y no usarlo, ¿no? Tener que pagar el seguro, tener que pagar los impuestos y es un tema. O sea que lograr esos equilibrios no siempre es fácil, pero tenemos un gran desequilibrio. O sea, dicho esto, abrimos el debate para que alguno, cada uno quiera exponer lo que quiera. Vamos pidiendo al moderador, que siempre le agradecemos, a Fernando Latorre, que está oficiando de moderador y posibilita este encuentro, brindando los medios técnicos. Y vamos levantando la mano, pedimos la palabra y él los va ordenando y va dando micrófono a cada uno. No se escuchó, Fernando. ¿A Martín, a quién estás dando? Sí, sí, sí. Yo simplemente... quería... Ahí está, sí, perdón Martín. Muchos ya saben cómo habilitarse el micrófono, o sea que a medida que van pidiendo la palabra, a mí va a parecerme que tienen el micrófono abierto, así que van automáticamente tomando la palabra. Martín, que estaba y luego creo que había hablado Miguel, pero bueno, los que saben habilitarse el micrófono se van habilitando el micrófono. No, yo simplemente quería plantear que comparto el análisis que hizo Miguel. Creo que la noticia de esta semana, de estos días, digamos, ha sido el acuerdo paritario que la verdad que nos ha tomado de sorpresa a todos y que tiene, digamos, dos lecturas. Por un lado, el gran acuerdo salarial que firmó el sindicato y que recompone salarialmente al conjunto de los trabajadores bancarios. Y por otro lado, el impacto que tiene indirectamente en la cuestión previsional. ¿Por qué? Bueno, un poco lo explicaba Miguel también, y por dos razones. El acuerdo salarial al banco le cuesta 4.000 millones para cubrir ese aumento salarial, ese acuerdo paritario. Obviamente que esos 4.000 millones que va a aplicar el Banco Provincia en el acuerdo paritario son 4.000 millones menos que podría aplicar en la cobertura del déficit. Con lo cual, la situación de la caja, yo tuve la posibilidad de charlar con los directivos, con los compañeros de la caja, y digamos, ellos, por un lado, también estaban contentos porque a ellos les corresponde, porque ellos, digamos, movilizan por el acuerdo bancario, porque son compañeros afiliados a la bancaria, pero por otro lado también ven con mucha preocupación que la situación económica que se plantea es altamente preocupante, porque por otro lado está el tema también de que son 500 los compañeros que obtuvieron estas medidas cautelares, que si bien el fallo por ahora es de una sola persona, pero que la caja tiene que ir pagando. Y obviamente se espera un incremento de esas medidas cautelares sustancial. Eso por un lado. Lo que también hace prever esto, que si bien en el marco de la totalidad de los jubilados, que son alrededor de 15.000 o 16.500, no es mucho, pero empieza a ser una cuestión bastante compleja, porque claramente entramos en un cuello de botella, teniendo en cuenta la delicada situación en la cual se encuentra la caja y el banco. No nos olvidemos que recién hoy, creo ayer, fue que salió la circular por parte de la aprobación del directorio del banco, donde dejan constancia de que se le va a emitir un bono a la caja. Digamos, recién están acomodando legalmente toda la operatoria, porque se llegó a cubrir los fondos para que los jubilados puedan cobrar prácticamente a los 45 minutos del segundo tiempo. Entonces, esa es la situación en la cual se encuentra, y el déficit no se achicó y estamos en serios problemas. Yo creo que es una situación un poco más que preocupante. Eso simplemente quería aportar eso, que están estamos realmente en un problema y que vemos que es difícil la situación, porque por más buena voluntad que haya, si la plata no está, no está. Es complejo. Gracias, Martín. ¿Quién toma la palabra? Una pregunta nada más. Una pregunta quisiera hacer. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Guillermo. Relacionado con lo que decían recién los compañeros, quisiera hacer una pregunta, no me quiero explayar en nada en este momento, ahora. Era porque hay una inquietud en bastantes jubilados, que es por la, inclusive me sorprende ahora el tema de las 500 cautelares o medidas que se están gestionando a nivel judicial. La pregunta que ronda es esta, que es, ¿cuántas de estas cautelares, más allá de la característica de cada una, son efectivamente, obligan a la caja a pagar? O sea, ¿cuántas de estas cautelares la caja está pagando concretamente? Porque últimamente hubo varias, hay otras que vienen de antes y otras que vienen de mucho antes, como el famoso caso Maki, creo. Entonces, la pregunta que hago es si alguno sabe, alguno tiene alguna data sobre cuántas están pagando, para tener una idea de la proyección del costo que le implica a la caja, al déficit y al banco. Esa pregunta nada más. Sí, si querés te la contesto. Dale. Las cautelares que se están pagando son todas las que están notificadas. O sea, una vez que la caja está notificada... No, Martín, a mí me notificaron y en cámara estoy, no he cobrado todavía. No han pagado ninguna, no han pagado las cautelares, están en falta, no han pagado las cautelares. Porque la oficina de dictámenes del Poder Judicial, la oficina de notificaciones, está con cuarentena, entonces no han notificado a la caja todavía. Por lo tanto, las cautelares, la gran mayoría, el 99% no ha pagado ninguna. Bueno, por eso repito lo que dije. Que la caja paga las cautelares una vez que las notifiquen. No sé si las notificaron o no las notificaron. No. Te digo con conocimiento de causa. No las han notificado. Estamos diciendo lo mismo, Miguel. Para que se hagan efectivas las 500 cautelares que ya salieron, estará faltando el trámite administrativo de que le lleven la cédula a la caja, pero es inmediato. Digamos, porque es una orden judicial que la tienen que cumplir. Y normalmente, estas, como son medidas cautelares, por más que la caja lo apele, no son suspensivas, son devolutivas. O sea que la caja tiene que cumplirlas y después espera el fallo de fondo para revertirlas, bueno, y el fallo favorable a la caja. Claro, Sí, sí, está bien, está bien. No lo ha hecho, por, yo lo que te decía que no lo ha hecho por eso. Todavía no lo ha hecho en la gran mayoría. No tampoco cobramos nosotros. No sé la cantidad, no sé la cantidad, pero por la preocupación que noté hoy. No, son no alcanzan a 100. No alcanzan a 100. Me dijeron, Miguel, me lo dijeron en la caja, que ya hay 500 cautelares sacadas. Que no sé si están notificadas. No, una de las primeras fue la mía y no notificó. No está, yo no estoy cobrando, no estoy cobrando. Está bien, puede ser que falte la notificación, pero es el trámite que estaría faltando. Falta la notificación porque la oficina esa está en cuarentena, ¿viste? La oficina no está notificando, entonces hasta que no llegue la notificación. Lo que ha hecho mal la caja es colocarme a mí un epígrafe, porque no lo tendría que haber hecho, de la ley Tata, que tampoco me paga el aumento del PAMI. ¿Entendés? Tendría que haber esperado una notificación. Pero bueno, ya lo hizo. Es así. Tendría que haber esperado la notificación. Porque yo no nadie puede, ningún jubilado no puede cobrar ninguno de los dos aumentos. Pero lo hizo. ¿Cómo, Miguel? No entendí. Perdón, compañero. ¿Cómo es? ¿Cómo que no cobra ningún? ¿Cómo que no cobra nada? Claro, que los que salió la cautelar, no, ya me pusieron un epígrafe diferente en el recibo de sueldo. O sea, el aumento del ANSE no me lo van a pagar. Y tampoco, como no notificaron, tampoco me van a pagar todavía, digamos, el aumento logrado por el gremio. ¿No estás cobrando ninguno de los dos aumentos, Miguel, entonces? Ninguno de los dos estoy cobrando. Para un poquito, porque ahí hay una cosa que no entiendo. Igual no nos vamos a... No, pero un comentario nada más. Por eso, pero te digo, pero me extraña que te hayan cambiado el epígrafe, que no hayan estado notificados. No, Martín, te lo digo, no voy a decir una cosa que no es. Me cambiaron el epígrafe donde me acreditan, me cambiaron el epígrafe, pero no me pagaron porque dice que no está la notificación y tampoco lo lancé. No te digo porque hablé con el abogado, está en falta la caja porque no pasa nada, ya lo voy a cobrar algún día, pero sí. Pero se adelantaron porque no tenían la notificación, no tenían por qué haberlo hecho. Eso listo, lo legal. No, yo quería hablar de... ¿Tengo la palabra? ¿Te puedo hacer una pregunta, Miguel? Por favor, Miguel. Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pero no, sí, dale. Sí. El aumento de marzo, ¿tampoco te lo pagaron? ¿Ese 3 y pico%, tampoco? ¿Marzo? Me tendría que fijar. Creo que el de marzo, yo salí ahora hace un mes y pico, no, el de marzo sí. El de marzo sí, porque todavía no había salido la cautelar. La cautelar recibo, no había salido. En el recibo de junio no te aparece el aumento del 6%. No aparece porque me aparece el epígrafe ese que te digo yo, que yo estoy dentro de los que, digamos, ganamos la cautelar. Listo. Ya está. Compañero, yo estoy de acuerdo con el informe que dieron los compañeros. Lo que digo, que no sé en qué cantidad aumenta el déficit de la caja o no, que la caja tiene problemas, que la provincia tiene problemas, es cierto. Pero también es cierto que nosotros esto lo planteamos hace 2 años cuando salió la 15.008, lo planteamos al candidato a gobernador, lo planteamos a las cámaras, y ni tan siquiera todavía nos han dado un espacio, aunque sea, ni a nosotros no, porque creo que a la comisión interna tampoco. Al gremio tampoco, un espacio para ir discutiendo este tema, que sabemos perfectamente que tiene un final, porque si después de la pandemia quieren reactivar la economía, reactivar el banco, no puede seguir pagando lo que está pagando. Y la decisión, sobre todo, aparte de ser económica y de guita, compañero, es una decisión política. Es una decisión política, tiene que ver no solamente con nosotros, con el IPS, y tiene que ver con el futuro de la jubilación en Argentina. No es una solución solamente financiera o económica, es una decisión política. ¿Qué van a hacer con los regímenes especiales que vinieron? ¿Qué política van a llevar adelante con esos regímenes especiales? Entonces, Yo creo que nosotros debemos seguir avanzando. No sé, el otro día yo cuando planteé, me dijeron que a lo mejor las comisiones de Germán Interna tenían una reunión con el secretario general, no sé si la pidieron, no sé si la habrán tenido. Sería importante, si tuvieron por este tema, aunque sea si tocaron este tema, que nos den un panorama. Pero lo más importante, compañero, es que hay que seguir adelante. Nosotros habíamos planteado en su momento juntar firmas con una carta abierta al gobernador de la provincia, para sacarla en su momento. Yo no digo sacarla ya ni contestar en la semana que viene, pero ir trabajando, calentando motor, inclusive ha pedido las seccionales de los compañeros activos y de la seccional Buenos Aires, ir calentando motores, poniendo este tema fundamental, que no hay ninguna posibilidad de reactivar el banco si el banco sigue pagando lo que está pagando. Tampoco podemos, sí, se firmó un acuerdo, un buen acuerdo salarial, pero bueno, dentro de ese acuerdo salarial están los 4.000 millones, bueno, sí, también, pero sí, se firmó un acuerdo salarial acorde a defender el poder adquisitivo de los compañeros. Yo tengo miedo que nos pongamos nosotros con cargo de culpa porque hemos obtenido más que lo que hubiéramos, que lo que hubiéramos pretendido para el banco. No, compañeros, nosotros lo que tenemos que hacer es, sí, se firmó ese acuerdo salarial, es cierto, le van a caer las cautelares, pero también se lo dijimos que era inconstitucional, que era una ley totalmente inconstitucional, que iba sobre los derechos adquiridos, y el déficit de la caja no viene de ahora ni va a acrecentar los 500 mil juicios que se hagan. Tampoco, compañero, no va a acrecentar, no va a ser el módulo de la cuestión. Yo digo que avancemos en la juntada de firma de un documento, de una carta abierta o de otro tipo de documento para la autoridad de la provincia. Que pidamos en esa carta también que no podemos tener la angustia todos los meses, pidamos por lo menos hasta fin de año que nos garanticen que vamos a cobrar la jubilación. Hasta fin de año, no digo 2 años, 3 años por lo menos. Y sobre todo reclamar un espacio de discusión, compañero, un espacio de discusión, porque a mí me resulta muy llamativo que ni tan siquiera un llamado por teléfono, que tan siquiera que esto se postergue y no haya ni un llamado por teléfono, tan siquiera. Nosotros somos, digamos, los activos y pasivos del banco, está la comisión interna, está el sindicato, hay 2 secretarios nacionales, están los compañeros seccionales, muchos secretarios seccionales, los jubilados, todos los servicios sociales, bueno, excepto la colonia, pero de los servicios sociales están. O sea, me parece que sería meritorio que nos contestaran, aunque sea, miren, muchachos, lo vamos a recibir en qué sé yo, Navidad, pero me parece que sería conveniente que nos contestaran, ¿no? Entonces, yo lo que digo es eso, compañero. Movilicemos a los, juntemos la firma, vayamos movilizando, no nos apuremos, porque si no, cada semana vamos a sacar un documento y no nos van a contestar y nos vamos a dar nosotros mismos. No, hagamos un buen documento con estas características, hagamos juntar voluntad con los compañeros, explicándole, llamándolo por teléfono, vayamos movilizando a los compañeros para seguir adelante. Yo coincido con lo que dice Miguel, tenemos que seguir adelante, y le va a servir eso de herramienta a cualquiera que vaya a negociar, porque una cosa es sentarse con la gente que sentada en la casa, pero no haciendo nada, y otra cosa con la gente mínimamente movilizada. O sea, al que vaya a negociar, sea quien sea, le va a servir saber que acá tiene un respaldo de compañeros que se están moviendo. Nosotros no vamos a sacar ninguna medida que va a ser, porque tenemos mucha experiencia todos, no vamos a sacar ninguna medida exacerbada ni que vaya en contra de la estrategia general del sindicato. Al contrario, todo por el contrario. Y todos juntos. Los avanzados con los que son menos avanzados, todos juntos. Pero me parece que va a ser un buen instrumento, un buen respaldo para los compañeros que el día de mañana, digo yo, si tenemos la fortuna, por lo menos que no nos pase como la última vez, vayan a negociar un acuerdo para derogar o cambiar o terminar con la 15.008 y volver eso que ahora la cautelar está diciendo que tenemos razón, que el juicio de fondo está diciendo que tenemos razón, que lo diga también y de ahí el artículo 41 por lo menos. Y nosotros tengamos la movilidad que teníamos que tener. Eso es lo que hay que... Ese es el planteo que quería hacer. Gracias, compañero. Bien, Miguel. ¿Otro compañero? ¿O compañera? ¿Otro compañero o compañera? Que ahí está pidiendo la palabra. Oscar. Habilitate el micrófono, Oscar, por favor. Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, yo concuerdo plenamente con lo que dice Miguel Duche. Creo que habría que avanzar en este tema. Incluso yo dejaría un espacio o dejaría un lugar avisándole a todos aquellos que firmen que se podría actualizar al momento de la presentación. Porque como la cosa a veces va cambiando tan rápido, dejar un espacio para actualizarlo. Que el compañero que firmó no tenga que volver a firmar. Que sepa que se puede actualizar al momento de la presentación, nada más. Marcelo Ramírez. Un segundito nomás. Marcelo, y ya te doy la palabra. Quiero informar dos cositas. Los compañeros de Seccional Buenos Aires, los dos compañeros están con problemas. Uno en el tránsito, trabado, que espera llegar antes del término de la reunión. Y la compañera Paula, que le acaban de declarar COVID positivo a la mamá y está obviamente en esta situación haciendo las tramitaciones que, bueno, es una realidad que nos toca todos los días y que estamos. Y se incorporaron los compañeros, ahí está, lo vio Miguelito Rodríguez, que al fin pudo ganarle a la tecnología y se incorporó a la reunión que le había informado primero que estaban tratando de entrar y no podían decir pura la plata. Listo, perdón, Marcelo. No, no hay problema. Ahí también, Miguel, aprovecho, no sé si viste que había mandado Hugo Marré para que incorpores un nuevo teléfono. No sé si hay alguien más de los servicios sociales. No. Sí, Bernardo, ya lo incorporé, ya está. Creo que estaba recién en la reunión, ahora no lo veo, pero bueno. Simplemente, de acuerdo a la información que me pasaron ayer, entre lunes y martes nos estarían convocando a la Comisión de Servicios Sociales en virtud de esta carta que se había presentado por el déficit de la mutual. Así que, como en su momento hablamos que habíamos hecho la carta, no tenemos la formalidad, al menos yo no tengo, no sé si hay gente de la mutual, creo que nadie recibió todavía la formalidad, pero me avisaron que entre lunes y martes están convocándonos a una reunión por Zoom de la Comisión de Servicios Sociales, básicamente por el tema de la mutual. Así que, bueno, el viernes que viene veremos qué es lo que pasa, si se convoca la reunión, pero todo indicaría que esto se va a llevar adelante. Era eso y comparto con Miguel que no hay que bajar los brazos, hay que seguir reclamando, instalando el tema y con respecto a la pregunta que nos hiciste llegar, Miguel, en el chat, creo que también tendrían que estar los compañeros activos sumados a ese reclamo. Nada más. De la campaña estamos hablando todos los compañeros activos, trabajadores activos, pasivos. Pero eso, por las notas me pareció que no, por lo menos la lectura rápida, Miguel, a lo mejor hay que volverla a releer. No, por ahí no la miré bien yo tampoco, espera. No, está bien, trabajadores, jubilados, perdón. No, está bien, Miguel, perdón. Toti estaba pidiendo la palabra. Sí, ¿se escucha bien? Perfecto, Toti. Bueno, el primer tema que me parece que es, sigo la línea de lo que está planteando Miguel, creo que el camino pasa por ahí, me gustaría el tema de la juntada de firmas, buscar alguna alternativa que pudiera ser virtual, cosa que pudiéramos todos trabajar, movilizar la nota y mandarla a un mismo lugar, o que los compañeros directamente, más que nada nosotros supervisar de que lo estén mandando o no, pero que haya una dirección a donde pueda ir directamente el compañero mandando, porque si tenemos en cuenta la dificultad que es encontrar a toda una sucursal abierta, tenemos muchas sucursales ahora que se están cerrando por problemas. Tampoco es bueno ir a recorrerlas con la nota y la gente más que agradecida puede llegar a estar asustada. Capaz que la alternativa piola pasa por tener un lugar donde vayan las notas, la vamos trabajando en todo y vamos juntando, y después vemos dónde va faltando para fortalecer esos lugares, ya sea por mail, por WhatsApp o por toda la manera que tenemos de llegar a los compañeros. Eso por un lado. Me preocupa mucho, Toti, que la sí. Perdóname, creo, Toti, que los chicos de Buenos Aires habían dicho de tener hay una página web por ahí me estoy explicando mal, pero que es la petición se carga ahí, cada uno la puede subir a la petición, la firma por ahí, sería de manera virtual la junta de la firma. Ah, se perfecto. Llama, bueno, se llama Change Shores. Exactamente, Shores. Esa misma. Bueno, todo el resto de las cosas que nosotros podemos trabajar por las redes y eso creo que es importante. En algún momento tendremos que utilizar quizás la página de Facebook, que es por la caja y el banco, para poder darle manija desde ahí lo que estamos haciendo y trabajarlo un poco más. Creo que la semana se ha visto llamada muy, muy la atención el tema del acuerdo salarial que consiguió el sindicato. La verdad que fue muy bueno, comparto lo que dijo Martín, la verdad superó las expectativas. Y este tema no lo podemos dejar dormir. Si nosotros no logramos instalar en los compañeros que la continuidad de la fuente de trabajo depende de Real a 15.008, estamos en la mano. Hay que trabajar por ahí porque milagros no se hacen, la plata no se fabrica de un día para otro. Vamos a estar muy complicados si este tema no se arregla, porque todos los meses pidiendo por favor de que pongan plata y que tiren bonos para la caja. A eso hay que buscarle dentro de lo posible una solución. Y el tema de que los compañeros activos firmen la nota y estén movilizados con este tema va a ayudar mucho. Nada más que eso, vuelvo a lamentar lo de la colonia, sigo sin entenderlo. Capaz que estaría bueno que cuando sea la reunión de la Comisión de Servicios Sociales le planteen la preocupación que hay en algunos compañeros de que no estén participando acá de este espacio. Nada más. ¿Algún compañero que quiera tomar la palabra? El compañero que sepa cuál es la aplicación o la página o lo que fuere que acaba de mencionar con relación a las firmas digitales, si la puede subir al chat que tenemos de la Comisión de Defensa, si la vamos viendo, a ver si le podemos dar formato, sería bueno. Porque veo que va a ser una de las resoluciones que vamos a tomar ahora. Hola Fernando, ¿me escuchás? Sí, Julio. Yo quiero hacer una consulta a todo este trabajo tan importante que se va a hacer. ¿No se le puede agregar también empezar a trabajar en las cámaras de diputados, de senadores, empezar a hablar con algunos de estos señores como para empezar a hablar, a tratar de cambiar la ley? O sea, hay una concentración de dos fuerzas muy importantes en el costado que está la oposición. Hola. ¿Me escucharon? Sí, se escucha perfecto, Julio. Porque yo creo que también hay que entrar por la parte política, ¿no es cierto? Para trabajar con la ley. Si no, ¿quién va a poner algo de ese lado? No hay micrófonos abiertos. Sí. Silencio todos nuevamente y a medida que van queriendo tener la palabra, Miguel, por favor, abrite el micrófono a vos. A medida que van queriendo la palabra, se lo habilita. No, Habilitatelo, Miguel. Miguel, te quedó deshabilitado. Habilitalo, por favor. Perdón, disculpen. No, me parece que no sería conveniente en esta etapa apelar al recorrer las distintas fuerzas políticas, porque nos da la impresión, o por lo menos tengo yo esa impresión, que la tarea a resolver en lo inmediato es resolver esta transición, ver esta etapa como una transición. O sea, todos deseamos, trabajadores activos y jubilados, pensionadas, etcétera, y pensionados, resolver la cuestión de fondo, la totalidad del cuestionamiento que tiene la 15.008 y reponer por lo menos, o hasta mejorar, la vieja 13.364, que era muchísimo más justa, obviamente, y mucho más constitucional que esta. Pero me parece que no es la etapa. Lo que nosotros, me parece que nos tenemos que dar el esfuerzo para no desgastarnos, es precisamente conmover a las autoridades del banco y a las autoridades provinciales sobre la importancia que tiene llegar a fin de año, por lo menos, con el fondeo suficiente del banco, porque si no nos vamos a meter en una tarea que es necesaria, que es lógica, que es entendible, pero es una tarea casi titánica hoy volver, discutir la totalidad de la ley con las fuerzas políticas. Es probable que entremos en un juego especulativo de fuerzas políticas que en realidad hoy no podrían imponer esa nueva realidad, reponer derechos. Entonces me parece que hoy nos debemos dar a una no obviamente cancelar esto, porque nos cuestionamos, vamos en la junta de firma, en el encabezamiento, si quiere ahora los leemos, y lo vamos mirando, pero de alguna manera estamos cuestionando, de alguna manera no, estamos cuestionando totalmente la 15.008, pero nos damos como tarea es conseguir el fondeo suficiente para llegar a fin de año y ver si tenemos una nueva situación económica, política, social, sanitaria en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires que nos permita avanzar en las cuestiones más profundas que todos deseamos. Eso yo lo quiero dejar como moción, si estamos de acuerdo, porque de alguna manera se contrapone con lo dicho anteriormente. Si quiere le leo lo que está por ahí, yo no lo leí. Coincido, yo... ¿Hola? Sí, Miguel. Sí, que yo coincido con lo que decís. Pienso que no es el momento este de hacer un trabajo parlamentario. Pienso que nosotros tenemos que brindarle un apoyo muy grande a los compañeros que en algún momento van a ir a negociar, seguramente va a pasar por el compañero secretario general del gremio, de la asociación bancaria, por supuesto, y los demás compañeros que están en el secretario, algunos compañeros más. Pero yo creo que este no es momento de trabajar con los parlamentarios. Primero que no estamos en el orden de prioridad de los parlamentarios, así nos van a este momento va a ser un momento muy árido. Tenemos que garantizar la tranquilidad de los compañeros, llevar esto hasta fin de año, que con su más y con su menos va a ser hasta cuando esté la cuarentena, porque los que escucharon esto va a ir para adelante, para atrás, van a ir un poco más. Los más viejitos, por lo menos, vamos a estar, calculo, hasta septiembre, octubre, y otras van a ser la prioridad. Así que yo acuerdo con eso, ¿viste? Y otra de las cosas, compañero, vayamos midiendo paulatinamente los pasos, porque es una pelea larga, fatigosa, y vamos a tener que ir haciendo estrategia en la medida que va avanzando, porque no es una pelea, esto no es un plus ni un aumento salarial, es mucho más largo, mucho más trabajoso. Vayamos dosificando, yo creo que yo por eso concuerdo con lo que dice Miguel Pastorín. Leo, si quieren, a ver, porque en realidad no tuve tiempo de leerlo en profundidad tampoco, y vemos si de alguna manera se contempla lo que estamos hablando. Los y las trabajadoras jubiladas y jubilados pensionados del Banco de la Provincia de Buenos Aires nos manifestamos en contra de la ley 15.008 aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal, ya que se constituye en violatoria de nuestros derechos adquiridos y en expectativa, perjudicándonos como beneficiarios, dirías, del sistema. Rechazamos la pérdida de la movilidad y el aumento de la edad jubilatoria, convirtiendo a nuestro sistema en el único en el que las mujeres se jubilan a los 65 años. Aportamos durante 35 años como activos y activas y seguimos aportando cuando nos jubilamos. Además, se coloca al banco, habría que modificar eso, en situación muy complicada, haciendo peligrar su existencia ante la obligatoriedad de hacer frente a un déficit de nuestra caja de jubilaciones, subsidios y pensiones. Reclamamos al respecto lo previsto en el artículo 40 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, liberando al banco de un compromiso arbitrario impuesto por una ley que deberá ser derogada más temprano que tarde. Yo creo que bastante, creo, no sé, lo someto a consideración, que está en el texto muy resumido, intereses que hacen a los derechos adquiridos, o sea, los jubilados y pensionados y pensionadas, y también los derechos en expectativa de lo que estamos trabajando. Y va cerrando con el meollo de la cuestión, que es precisamente reclamar se respete el artículo 40, ¿no? Que es precisamente el que libera al banco de una responsabilidad que nunca debió haber tenido. Hola, Federico, se incorporó Federico, bueno, a la reunión también, y David creo que se estaba incorporando también. Hola, Miguel. Buenas tardes a todos. Bueno, ya que estoy, si bien no escuché a todos y pido disculpas, porque entré tarde, hoy fue un día complicado para reaccionar La Plata, con varios, muchos casos de golpe que saltaron hoy, con lo cual tenemos un quilombo bárbaro. Pero bueno, nada, me parece que yo quería marcar un poco el contexto de, si bien la semana pasada fue corta, esta creo que también tenía una prioridad de trabajo el tema de los servicios sociales en relación a la reunión que venía pidiendo la Mutual, y también otros servicios sociales que están con complicaciones, que todavía no han podido cobrar aguinaldo, jardines, estamos con complicaciones en varios lugares. Me parece que sí, hay que tener la reunión con el presidente, obviamente hay que tener la reunión con el presidente urgentemente, y no hay que abandonar esta lucha. Estoy de acuerdo con el comunicado o con la nota, el comunicado en principio, la firma de los activos, me parece que hay que avanzar sobre todos esos aspectos. A mí me queda la sensación como que no hay una, o por lo menos por lo que se pudo, lo poco que se pudo hablar esta semana, la paritaria también nos ocupó un montón de tiempo de esta semana, o aparecieron cuestiones que también nos sacan del escenario, ¿no? Nosotros las comisiones gremiales también representamos activos, con lo cual es todo un tema de comunicación y lo tenemos que comunicar. Reunión del plenario del secretario general, el consejo directivo, secretariado nacional de la bancaria, bueno, todas esas cuestiones también hicieron dilatar, obviamente, la reunión con Sergio. Se cruzó un tema que era la oportunidad de resolverlo y obviamente me parece correcto que fuera así, era la oportunidad y había que aprovecharla. Nada, me parece que tenemos que seguir avanzando sobre este tema, tenemos que tener la reunión y nosotros tenemos que terminar de discutir un proyecto en conjunto con el banco, la autoridad del banco, gerencia general y obviamente directorio, para ir en conjunto a discutir este tema en la provincia de Buenos Aires. Lo de la Cámara no me parece correcto por ahora, no nos olvidemos que en el Senado, por ejemplo, tenemos mayoría de Cambiemos. No sé si el momento político, me parece que sí el momento político, con muchísimas dificultades para lo que tenemos algún tipo de responsabilidades seccionales en este momento, porque la verdad que también nos podemos mover poco. Ya les digo, hoy acá en La Plata saltaron 10 casos de compañeros bancarios que no teníamos, todos de golpe, con lo cual eso te limita obviamente los recorridos por sucursales y todo termina siendo mucho por teléfono, un desgaste importante en la militancia, pero me parece que lo que no tenemos que hacer en ese proceso largo que mencionaba Miguel, es no seguir instalando el tema en la medida que podamos instalarlo. Sí estoy convencido que tenemos que ir en una posición única, entre todos nosotros, la gerencia general y el presidente, ir a plantear y en algún momento ver qué estrategia nos damos para planteársela al gobernador para que el cambio de la ley 15.008, de la cual ninguno estamos de acuerdo con lo que pasó hace 2 años atrás en el gobierno de Vidal, quede vigente el menos cantidad de tiempo posible. Bueno, nada más. Y obviamente pido disculpas nuevamente. Bueno, hay voces o palabras que no pude escuchar. ¿Puedo hacer una pregunta a todos? Puede ser el que lo sepa. ¿Me escucha? El que lo sepa. Yo pregunto esto. ¿Está vigente el convenio 400 que garantizaba el respaldo a los regímenes especiales? ¿Está vigente? ¿Alguien lo sabe? ¿O se derogó? Sí. No, está vigente. Bueno, ¿eso no es una forma de garantizar que la Nación, para no fundir al Banco Provincia, garantice el déficit? Le pregunto a todos, y para plantearlos en su momento. Pido la palabra. Sí, Roberto. Sí. La palabra tiene Roberto, después David, habilitate el micrófono, David, así después de Roberto seguís vos. Tengo entendido que no está vigente el convenio 400 porque necesitaba de la aprobación de ambas cámaras y nunca se hizo. ¿Está? Buenas noches, compañeras, compañeros. Les pido mil disculpas por la llegada tarde. Tuve un problema de tránsito, ahí lo puse en el chat. Volviendo de la sucursal también, la seccional Buenos Aires, con un montón de quilombo relacionado con este tema de los brotes que permanentemente todos los días hay. Bueno, tuvimos varios casos. Nosotros, por suerte, no tuvimos como Fede 10 todos juntos, pero estamos cerca. Así que va una semana bastante intensa. No quiero intervenir en lo que venían discutiendo los compañeros porque no tuve, me parece que por una cuestión de respeto a los que hablaron antes no lo pude escuchar, así que simplemente me engancho con lo último que había manifestado Miguel, de que no es el momento de pensar en una solución de tipo parlamentario, porque la verdad es que en el Senado, lo que decía Federico recién, en el Senado está Cambiemos, sigue estando Cambiemos, en la Cámara de Diputados de la provincia, en el propio bloque, digamos, oficialista, están aquellos diputados que votaron en su momento la 15.008 con el culo, es muy difícil. Y creo que hay otro tipo de prioridades a nivel provincial y nacional como para plantear la ley de la caja. En cuanto al comunicado, me preguntaba hace un rato Miguel el tema de las firmas, ¿cómo sería? Una vez que se consensúe si hay que modificar algo, lo modificamos. Es una cosa que para los compañeros de sistemas es muy fácil de hacer, que yo no la puedo explicar, les pido disculpas. Pero es aparentemente muy sencillo. Yo le pido ahí al delegado del sistema que lo haga y se lo estaría mandando a Miguel Pastorini ni bien se apruebe. Y lo último, con respecto a la reunión que está pendiente todavía, yo creo que hay que insistir con eso y que podemos lograrlo. Tal vez hay una sensibilidad, digamos, de parte del directorio, de decir cómo nosotros, es decir, se lo han tomado en vídeo. ¿Perdón? Se lo han tomado como una, de una manera que no era lo que nosotros habíamos discutido acá plantearlo, que era justamente ir a buscar con la Gerencia General y con el directorio una posición, digamos, consensuada de todas las instancias del banco para ir a charlar con la gobernación y eventualmente invocar lo que la propia 15.008 dice en definitiva, que es que la Nación, creo que es el inciso F del artículo 11, que prevé la asistencia de Nación toda vez que es un sistema provincial deficitario que está sobre armonizado con respecto al sistema nacional. Eso es lo que hay que ir a buscar, y cuando nos piden propuestas, la verdad es que las propuestas que nosotros podemos pensar un montón y podemos colaborar un montón, para eso queremos la reunión, pero las propuestas cuando hace falta plata no son muchas, es decir, quién pone la plata, si eso es lo que queremos ir a charlar, y hay que hacérselo entender que no es tampoco presionar al gobierno en una situación en donde la mitad de la provincia está al borde de la pobreza y todos los temas que ya sabemos. Simplemente que el gobierno de la provincia lanzó un paquete de medidas muy importante la semana pasada, que salieron publicadas por todos lados, y una gran parte de esas medidas económicas se hacen a través del Banco Provincia, y el Banco Provincia para hacer esas cosas necesita guita. Entonces se hacen con guita esas cosas. Los préstamos a tasa subsidiada y demás se hacen con guita. Entonces si el banco tiene que poner la plata del déficit de la caja, ¿de dónde va a salir la plata para hacer esto otro que es necesario hacer? ¿Qué es lo que tenemos que ir a charlar? Bueno, eso es todo. Y les reitero que les pido disculpas a todas y a todos por el horario de llegada. Gracias, David. Una aclaración respecto a lo que planteó anteriormente Gabriel. Hay un tema con el convenio 400. El convenio 400 fue modificado por un convenio posterior que firmó Macri, que es lo que hace referencia el compañero, que es el artículo 11 establece que el déficit, si vos mirás el artículo, quiénes van cumpliendo el orden que están en el artículo. ¿Qué es lo que está pasando? El problema está pasando que no hay fondos del ANSES, salvo por el último convenio que firmaron, porque no está armonizado el IPS. y la Nación analiza el sistema previsional en su conjunto, todo el sistema previsional. Digamos, la caja ya está armonizada, está, como dijo el compañero, estamos sobrearmonizados, si se quiere. Pero al no estar armonizado del IPS, no, la Nación no libera los fondos, salvo por una decisión política, como fue este convenio, que de alguna manera fue tapar un parche como para que puedan cobrar los jubilados. Pero, digamos, el nudo de la cuestión y de la problemática está en eso, en que es un problema que, si bien nosotros ya cumplimos con nuestra parte, el resto del sistema provincial no cumplió. Por otro lado, quiero plantear también que estoy de acuerdo con lo que plantearon los compañeros respecto de ir a plantear la problemática en la Cámara. Creo que no es el momento. Lo que sí tenemos que trabajar es en generar las condiciones objetivas para que se llegue ese momento de poder sentarnos con una decisión política de tratar de solucionar el problema. Ese es el trabajo que nos está tocando ahora. Pero la problemática es muy compleja. Y yo creo, esto es una opinión personal, que no hay otra salida que no sea repartir un poco la torta. Digamos, que una parte la ponga el banco, que una parte la ponga la provincia y que otra parte la ponga el ANSES. Me parece a mí que no puede salir de ahí la solución definitiva, o por lo menos que se estire un poco más la agonía en el tiempo, porque en realidad hoy la normativa del banco, nosotros cumplimos con toda la armonización, pero la plata del ANSES, la que tendría que venir para la cobertura del déficit, no va a venir hasta tanto no se solucione y no se destrabe. No nos olvidemos que el IPS está en 25 millones de déficit. Ese es otro problema. Ya, nosotros tenemos un grave problema, pero el problema es mucho más grave. No sé si se entiende. Gracias, Martín. Dos o tres observaciones nada más, pero para hacer un aporte. Como bien dijo Martín, la decisión de que el ANSES salga en socorro, digamos, de cualquier sistema, en el caso del sistema previsional de los trabajadores de Córdoba, también el ANSES ha sido. Es una decisión de carácter político, no es técnico. Es que haya plata y, además de que haya plata, que haya disposición para ponerla ahí. Esa es una cuestión que es bastante grave también si lo tenemos en cuenta, porque en realidad la plata del ANSES es la plata de todos los jubilados. Ese es un tema. Por otro lado, no quería que se creara una confusión por algo que dijo David, que no es para polemizar con David, sino para enriquecer nada más la cuestión, es que el banco va a tener plata para poner porque está sobre liquidado. En realidad tiene sobre liquidez. Tiene dinero ocioso, la guita está, pero la guita es de los ahorristas, ¿se entiende? Es la guita que recibe el banco en depósito, sea a plazo o sea a la vista, pero todo ese conjunto de guita que ponen privados y públicos, que no tiene aplicación total en préstamos, no significa que esa sin liquidez, que excede mucho más del déficit de la caja, obviamente, vaya para la caja, tiene que ir a créditos para que tener una rentabilidad y de esa rentabilidad tener de los intereses y comisiones que se cobre, tener una rentabilidad, porque si no estaría descalzado, el BCRA no le permitiría sacar esa guita que es de los ahorristas para ponerle algo que no se configura en el negocio financiero, ¿se entiende? Cuidado con eso, porque que haya plata, que haya sobre liquidez, no significa que el banco la pueda afectar a eso, la tiene que afectar a préstamos. Y eso Miguel, lo que está faltando. Miguel, no es ganancia genuina del banco, digamos. No. Con lo cual te saca, si no cumple las normas, el Banco Central te sacaría de la cancha. Con lo cual, como coincido con el análisis de Martín, me parece que acaba de haber concurrencias de esfuerzos para resolver la etapa esta. Y después, obviamente, con una economía dinámica podemos discutir un millón de cosas a lo cual aspiramos todos, porque esta pandemia no puede durar toda la vida. Pero momentáneamente me parece que esta tarea que nos habíamos encomendado, si aprobamos el texto como planteó David, si hay que modificar o no algún punto, creo que no hay que modificarle nada, para no hacer, no perder más tiempo y empezar a alargar, poner un día para alargar la campaña, largarla quizás con una declaración o lo que sea, buscar la forma y ya larguemos con la búsqueda de firma, no dar por cancelado el hecho de que no nos podamos reunir con la autoridad del banco. De hecho, Federico ha dado la explicación suficiente sobre esto, así que aspiramos a que esto se pueda realizar. No obstante, larguemos con la campaña de firmas, que va a ayudar también a desenvolver el problema. Entonces, si estamos de acuerdo, podríamos aprobar estas tres cuestiones: largar la campaña, poner una fecha, hacerla por vía presencial, donde podamos juntar la firma, a veces uno puede charlar, está bien, están los límites que hoy tenemos de la pandemia, pero en algunos lugares de trabajo nosotros estamos yendo, nuestros delegados también, van dialogando con un turno, después con otro, se pueden reunir las firmas presenciales y también habilitar el otro mecanismo para aquellas que no se puedan hacer, por ahí más dificultad tiene un jubilado, obviamente no lo vamos a hacer trasladar a un compañero jubilado, pensionado o jubilada a ir a firmar. Cada organismo, yo no sé si el mecanismo permite que cada organismo lo haga, no sé cómo será, pero y ya subir al chat mañana el mecanismo ese, entonces sí. Que lo pueda hacer presencial o sea presencial, el otro lo hace con ese mecanismo, ponemos una fecha alargada para no ir día uno y con una declaración. Me parece a mí mínimamente que llegue a todos lados, que es la resolución de esta reunión. Si les parece bien, con eso seguimos avanzando. Miguel, es un formulario que se larga por las redes, entonces cada organización lo manda por WhatsApp, por mail, por el mecanismo que tenga con todos los compañeros con los que esté vinculado, y eso empieza a circular. Va por redes. Se puede poner en el Facebook, se puede poner en Instagram, se puede poner en el, bueno, obviamente en el WhatsApp, por mail. ¿Se carga automático, David? Sí, hay mucho, lo tienen que haber visto los compañeros. Sí, es un formulario que es una boludez, pones la firma, el documento y va. Y en un punto, que es lo que yo le voy a pasar a Miguel, se va juntando todo, entonces vos sabés la cantidad de firmas, después lo presentás con eso. Subilo directamente, David, al chat, si querés. Subilo directamente, David, en total estamos todos en el chat. Y última, si David, quieres... ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Una preguntita. ¿A quién va dirigido el petitorio este? No, es un petitorio que justamente, como habíamos charlado la vez pasada, eso lo podemos charlar ahora, si quieres, pero la vez pasada, la primera reunión, hace tres reuniones, habíamos charlado, la primera versión era una carta que habíamos consensuado todas las comisiones gremiales, que era una carta dirigida al gobernador. En la primera reunión que hicimos, intervino Claudia Ormachea para plantear que no gastáramos el cartucho de ir directamente al gobernador, pues si teníamos el no, se nos cerraban todas las puertas de más abajo. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hicimos es hacer una manifestación, digamos, como para ponérselo de relieve al banco, al propio gobierno, pero sin dirigirlo la juntada de firma a nadie. Eso lo podemos charlar ahora, se lo podemos mandar a la gerencia general y al directorio, dejarlo así como está. El encabezamiento es medio difuso, dice, los que firmamos acá estamos en contra de la 15.008, qué sé yo, es como un pronunciamiento público. Lo que pasa es que si no tiene un encabezamiento va a quedar como si fuera un borrador, ¿entendés? Tiene que tener un encabezamiento, eso es mi punto de vista. Bien puede ser al directorio del banco, en principio ratificando la posición para que, por lo menos, si lo que queremos tener es la charla con el directorio del banco, por lo menos que el personal y los jubilados vayamos firmando, apoyando esta postura. Me parece que tiene que tener un encabezamiento, eso es lo que yo creo. Me parece correcto lo que dice el pelado de mandárselo al directorio y a la gerencia general como una manera de presionar también para que nos den bola para tener la reunión. Por ese espacio tengo que ganar sí o sí, si no estamos pintados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo no tengo problema del encabezado. Ahora, me parece que la excusa de tener la reunión no sería... Y lo digo porque las firmas van a llevar mucho más de lo que nosotros necesitamos tener en la reunión. Me parece que no es un tema para tener la reunión, para hacer la firma. Es un tema más profundo que lo vamos a usar en un momento posterior a la reunión. Digo, para no confundirlo entre nosotros, nos vamos a hacer firmar una nota para que nos den una reunión. Me parece no, a mí. Eso está claro. No, yo digo en el sentido de darle un poco más de formalidad, pero bueno, qué sé yo, si va sin encabezamiento, se firma igual, no hay problema. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Eduardo, con el encabezamiento. Digo, para no confundirlo entre nosotros, porque si no, me parece que se presta confusión y nada más. No, digo, pero que está hay que claro hacerlo, que no es para... Le podemos poner... ¿Vos qué opinás? Una cosita, Eduardo. Yo creo que ¿cuál es el sentido político de la juntada de firmas? Me parece a mí, o yo entendí eso, el sentido político del juntado de firmas es instalar un poco el tema dentro de los compañeros. Después la formalidad de cómo está redactada y a quién está dirigida, me parece que en este caso quedan en un segundo plano. Lo importante es, de alguna manera, que se llegue con una presentación a los compañeros y que ellos participen en esa preocupación para ir instalando el tema y generar las condiciones para que el tema de la caja y de la 15.008 vaya teniendo volumen. Me parece, yo lo entendí en ese sentido, porque también es cierto lo que alguien planteó, si vamos a plantearlo al gobernador y nos saca de culo, después para abajo, ¿no? Entonces me parece que después esa carta nosotros la podemos usar con otra carta dirigida a quien querramos en su momento, decir, acompañamos las 20.000 firmas de los trabajadores del Banco Provincia, en donde queremos manifestarle la preocupación y solicitamos que el directorio, la gerencia general, se sumen al reclamo para que ocurra lo que estamos planteando, digamos, una cosa así entendí yo. Dos cuestiones, perdón. El mecanismo del Zoom permite un chat al cual yo estoy mirando. Cuando nos referimos al chat, por ahí creo que Roberto preguntaba cuál. En la reunión va funcionando un chat que nos podemos comunicar entre nosotros, o entre todos, o dirigirle a cada uno por ahí una corrección, si lo quiere hacer privado, lo sigue haciendo. Esa era una cuestión técnica nada más. Sí, y la otra, coincido con lo planteado por Martín, David y Federico. A ver, tiene carácter de pronunciamiento lo que estamos logrando, es sacudir de la inercia que venimos, no vamos a echar las culpas a los compañeros, sino la inercia que nosotros mismos hemos quedado, producto de la pandemia y una serie de cuestiones, romperla, y esa es la virtud del pronunciamiento. Obviamente después, si la querés dirigir y reorientar con un mecanismo, con una nota, con una carta, obviamente de mayor profundidad, hacia la gobernación, hacia quien sea, lo hacemos, pero Miguel, me parece que como pronunciamiento lo que vale es el carácter político del pronunciamiento, ¿no? Ponernos de vuelta en la calle. ¿Te puedo hablar? Sí, sí. Guillermo. Sí, mira, a mí me parece que escuché a todos los compañeros y hay, más que nunca, esto implica una situación que evidentemente hay una crisis muy grande económica, con todas sus consecuencias, y me parece que es oportuno que como Comisión de Defensa de la Caja hagamos una acción fuerte, en este caso combinada con la parte activa de los trabajadores. Y creo que no puede demorarse mucho, yo no digo la semana que viene ya las firmas juntadas, pero sí largar algo para empezar a trabajar en la cabeza de los jubilados y también, como decir otra vez, de todos los jubilados, de todas las entidades de los jubilados y de todos los activos, todas las comisiones internas. ¿Por qué? Porque está bien que mandemos un pedido de encontrarnos con los directivos del banco, pero el marco en el cual estamos trabajando con esto es un marco muy complicado. Ante un compañero planteó el tema de la armonización y hubo opiniones. La armonización, no quiero extenderme mucho en eso, pero sentó la base del año 99 o del 97, no recuerdo exactamente. ¿Para qué? Para que el Estado intervenga, ponga dinero en aquellos sistemas que están deficitarios, pero tenían que amoldarse al sistema de ANSES. Nuestro sistema, con la 15.008, se aproxima a eso. Prácticamente nos cagaron con eso. Correcto. Ahora, otro tema que dicen los compañeros, ¿de dónde sale la guita para solventar al banco? Estamos ya 17 y no sabemos todavía con certeza si el banco va a poder poner el dinero fin de mes y principio de mes. Entonces, hay una situación muy compleja. Y además, políticamente y económicamente, todavía no hay un presupuesto a nivel nacional. Todavía hay una deuda externa que se está negociando. Y las condiciones son leoninas las que quieren poner. Recordemos que del ANSES, no quiero extenderme, los últimos años y los últimos meses hubo aporte del ANSES para pagar intereses de deuda, gastos generales y un montón de cosas. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero de este? Nosotros podemos exigir que salga de la provincia, que salga del ANSES, que salga del gobierno nacional, pero acá tenemos que hacer una acción fuerte para decir, mira, acá estamos nosotros. Yo no, si le llega a algún diputado o senador el tema este, bueno, bienvenido sea. Quizás no es el momento para poder trabajarlo, como dicen los compañeros. Pero sí tener en cuenta eso, de que el problema es de política económica. Y a mí me parece, en ese sentido, tomo un poco lo que decía Miguel Duche de entrada, que hay que empezar a empujar, no quedarse. Porque si nos quedamos... Y en ese sentido digo... ¿Hasta cuándo, por ejemplo, o sea, yo opino que no, la respuesta que nos den a un encuentro con el directorio no puede pasar más de una semana? Digo, ojo, quizás no es conveniente que digamos sí o sí en los próximos días, en 5 días, pero me parece que no podemos dejarla pasar por el tema de la comisión de la caja, sino que somos. O sea, esto es muy fuerte. Entonces, yo digo fijar un límite, y si no, pasa una semana, nos vamos a encontrar de vuelta el viernes que viene a las 6 de la tarde y no tenemos respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a charlar ahí, obviamente, pero vamos a tener que hacer otra movida, otra nota o algo. Y en forma paralela, sí o sí, insisto, y lo último, hay que empezar a juntar las firmas con el sistema de exchange o mandar correos electrónicos masivos a algún correo del banco, en fin, eso se verá. Pero sí o sí tenemos que empezar a hacerlo, porque si no, si nos quedamos quietos, toda la crisis que está habiendo nos va a pasar por arriba. No, nada más eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Un segundo nomás. Sí. Por ahí se malinterpretó, Guillermo, y no es para polemizar. Dale. Estamos diciendo empezar ya. Por eso le estábamos encomendando a David que subiera, ni bien pudiera, el mecanismo ese digital para hacerlo. Hacer otro de tipo presencial, el habitual, lo que estábamos discutiendo nada más que y viendo si iba a ser encabezado o no, cómo era, creo que quedó... hay 31 compañeros presentes y compañeras presentes en este momento de esta reunión, es importante. Si ya creo que hemos decidido empezar ya. Por eso yo decía, para darnos un orden, creo que para alargar una campaña se necesita... hacer un mínimo documento nuevamente, por decir, largamos la campaña de firma, firmada para tal cosa, o sea, la Comisión de Defensa tiene que expresarse que larga esta campaña, independientemente que tenga la reunión o no, Guillermo. Yo no até para nada, y creo que ningún compañero ató a que tengamos o no tengamos la reunión, y el hecho concreto es que hasta el día de hoy no la tenemos. Entonces, si la tuviéramos, si la hubiéramos tenido, estaríamos discutiendo esto con ellos. Como no la tuvimos, la largamos. No hay bueno, no vamos a dejarla sujeta a esta decisión. Y con esto vamos ya trabajando la conciencia de los compañeros, motorizando lo que podamos motorizar, evaluando cómo venimos. Y sí, ya la semana que viene tenemos que empezarla. No, de mi parte creo que a ninguno le cabe duda que si estamos de acuerdo lo hacemos así. Sí, yo. Roberto había pedido la palabra. Yo reafirmaba eso, que son dos cosas paralelas, que eso, seguramente, pero es como reafirmar que sí o sí larguemos, empecemos, más allá de la reunión. Eso. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decías, hay que empezar ya. Pero hay un tema que no, capaz que lo tocaron antes, y no, yo no estaba, no sé. El tema de los juicios. Hablando con los abogados, con unos, con otros, con compañeros que están hablando con ellos, no queda banco, no queda caja si los juicios avanzan. Y según ellos, avanzan. Según ellos, ya se está ahí para que empiecen a resolver todo. Hoy salió, no sé si estos días salió la ley, el artículo 41, la constitucionalidad, y la plata que piden los abogados, es decir, no se tiene en cuenta en el banco el presidente, las autoridades, el desastre económico que sería eso. Eso es lo que me llama la atención, que no se habla. Puedo decirlo, el abogado de la Unión prácticamente lo que plantea él es quedarse con todos los retroactivos de los jubilados. Eso es lo que plantea cuando vos vas a él, no por la Unión, cuando vas a él. ¿Y toda esa plata de dónde va a salir? Después están los del grupo que ya hay como 60 y pico de cautelares, que también dicen que ya la tienen ahí. ¿Qué va a pasar? Ese tema, no, ¿por qué no lo hablan? Estuvimos hablando al principio de la reunión. Se habló al principio. Perdón, con un informe muy, muy prolijo por parte de Martín y demás. Me lo perdí. Y lo analizamos, hablaban de todo y menos de eso. Y lo analizamos precisamente los términos que vos lo estabas planteando. Así que no quedó desenfocado lo que dijiste. Perdón. Entonces, no hay nada que perdonar. Bueno, bárbaro. Después sí, empiecen, hay que hacerlo, hay que moverse, hay que empezar, ¿sí? Hay que empezar con carta, con nota, lo que sea. ¿Y qué dijeron? Perdón, ¿las autoridades dijeron algo de eso? ¿Me puedes informar? Ahí abrí el micrófono. No, a ellos les sorprende recién el número, les impacta el número y obviamente estarán pensando lo que estamos pensando nosotros también, que es un tema a resolver, que se le agudiza. Bueno, estuviste al principio de la reunión y no voy a volver para atrás. Que se junta ese problema con el problema del aumento salarial de paritaria, que también le va a producir algo que no tenía pautado, digamos, en el presupuesto del banco. Pero no vamos a volver para atrás, porque si no, ya tiramos mucho la reunión. Pero después lo charlamos, si querés, personalmente no hay drama. Vale. No sé quién tenía la palabra. Quería decir nada más, muy cortito, creo que todos opinamos en la misma dirección. Lo que yo expresé iba en coincidencia con lo que dice Miguel y Miguel Duche. Lo único que dejaba abierto la posibilidad para salir ya con la firma, con la juntada de firma, dado que eso también le produce un desgaste a todos los compañeros para ir por los activos, para ir por todo lo que haga falta, de dejar un espacio y esa firma utilizarla en el momento que sea conveniente políticamente o que ustedes decidan, nada más que eso. Una pregunta. Lo que planteó David, o quizás Guillermo que estuvo en sistemas, para tecnológicamente, para un jubilado que quizás no maneja computador, apenas un celular. ¿Es algo fácil de hacer lo que planteaste vos, David? Sí, es un cosito que te viene por el WhatsApp. Entonces viene el texto y vos abajo ponés que firmás. Entonces ponés el nombre, el número de documento, le ponés enter y firmaste. Es muy fácil, es extremadamente sencillo. Bien. O sea, me está pidiendo la palabra. Me está pidiendo la palabra Fede Bach. Lo último. Sí, Gabriel. O sea que un jubilado mayor, a través de un celular, le puede pedir ayuda a un pariente, a una hija, a un nieto. Sí, sí. No hay ningún problema con eso. Facilísimo. Es muy fácil, de verdad. Bueno, gracias. Bueno, creo que, Miguel, estamos para resolver los puntos esos que planteamos. A mí lo único que no sé si lo charlaron o no en el rato que yo no había podido ingresar, que estaba volviendo de una sucursal. Cuando hablamos, a mí lo único que me preocupa y me parece que se va a dar la discusión en el contexto que tenemos nacional y provincial, no solo cómo vamos a repartir o quién se va a hacer cargo del déficit. Acá estamos hablando de sobrearmonización de la caja de jubilaciones. Y a mí me preocupa demasiado que nadie lo plantea y no nos ponemos a discutir el tema, que hay un punto el cual no estamos cumpliendo. Y es el tope de salarios. A ver. Es un tema que se va a dar en discusión si presionamos en una ley en este contexto. Y la verdad es que me parece que no lo estamos poniendo arriba de la mesa, y es un tema que a mí me preocupa, y demasiado. Digamos, de la parte de los activos, más de lo que se perdió con la 15.008, no se va a poder perder. De los jubilados, la verdad que es una cagada. ¿Cómo se regularizan los salarios? Ahora, hay una parte que es un tope salarial, y no lo estamos discutiendo. Y me parece que presionar una discusión de una modificación de la ley, y en este contexto, somos carne de cañón, ¿eh? Coincido con Federico, de no considerar que nosotros estamos sobrearmonizados en algunos ítems, pero el que daría la solución presupuestaria es precisamente el tope salarial, el que te pone a tiro de que te imagínense que gran cantidad de compañeros sobrepasan, gran cantidad de compañeros y compañeras sobrepasan el tope salarial de que tiene la CES, con lo cual eso bajaría terriblemente el déficit. Cuidado con ese tema que dice Federico, es correcto. Pero no tiene nada que ver igual con la campaña que tenemos que hacer, no tiene nada que ver con, digamos, no impide que hagamos la campaña que hacemos, sino para de alguna manera informarnos. Yo creo que estas reuniones, además de estar planteando alguna salida, también son muy informativas. Y hay que aprovecharla. No, Miguel, perdón que tiré un tema complicado, pero la verdad que es un tema que a mí por lo menos me preocupa. Sí. Bueno, en el contexto de la pandemia, por lo menos. Podemos ir entonces dando un cierre a la reunión con las resoluciones que más o menos consensuamos. Sí, vayamos cerrando. Habías hablado de tres puntos y mencionaste uno recién. Punto uno. Más fuerte, Miguel, que no se escucha. Perdón. Punto uno, declaración de inicio de campaña. Hay que avisarle a la gente claro. que largamos esta campaña. ¿Por qué? Porque estamos en la situación que acabamos de relatar. Nos vamos a hacer un mamotreto de 8 hojas, pero hay que decir que las cautelares, la situación, lo que dijimos antes, eso cuánto se revela día a día como atentatoria del primero de los derechos de los trabajadores jubilados activos y también atentatoria contra la existencia del banco. En razón de la cual lanzamos este pronunciamiento, yo le daría este carácter de pronunciamiento, en función de la necesidad objetiva que se cumple el artículo 40, que de alguna manera contesta todo, porque cuando decimos el artículo 40 es responsabilizar a la provincia de Buenos Aires, que es el responsable directo. Si ella tiene que ir a buscar los fondos de la ANSES, que la vaya a buscar, si es el procedimiento. Nosotros lo vamos a acompañar, que sería lo lógico. Por lo menos si tenemos un porcentual no me sale la palabra ahora, un aporte. Uy, se me trabó la palabra. Que estamos... Adecuado, no me sale la palabra. Armonizado. El artículo, ¿cómo? Armonizado. Armonizado. Uy, la puta, se me trabó. Armonizado. Está bravo. Uy, si consideramos que es cierto que estamos armonizados de alguna forma, bueno, dame un porcentual de esa armonización o dale a la provincia, te acompañamos, pero que se cumpla el artículo 40. Y la 15.008 misma, como acabamos de decir, David lo mencionó, contempla precisamente los aportes que vinieron del Estado Nacional y de diversas jurisdicciones. O sea que está contemplado dentro de la 15.008, está contemplado dentro de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y garantizar la existencia del sistema. O sea que el pronunciamiento, digamos, iría en esa dirección. Mientras seguimos insistiendo en una reunión con el directorio, independientemente de que nosotros vamos con esta campaña, y vemos qué reacción va teniendo, la idea no sería no es solo preocupar a los compañeros, sino, además de preocupar, darle una herramienta de salida para empezar a después a ver qué otras acciones podemos ir discutiendo, ¿no? Bien, está bien. Ese sería el segundo punto para ir enumerando. Primero, el pronunciamiento. Segundo, salir a buscar las firmas. Tercero, seguir insistiendo en esta reunión con las autoridades del banco. Y, obviamente, a la próxima reunión, evaluar el cómo venimos en ya una campaña que ya debía haberse lanzado. ¿Parece bien? Está bien, Miguel, está bien. Está bien, así. Sí, bueno. Está bien, Miguel, está bien, está bien, está bien, está bien. Entonces, después vamos paso a paso, está bien. Eduardo, que vos redactaste, la verdad que las primeras bien comprimida la idea de nos pronunciar, o sea, anunciar que sacamos esta campaña a la calle, por así decirlo, que es el inicio de una campaña de esclarecimiento y de defensa. Vamos a poner que es el inicio, porque no puede ser último la junta de firmas. Y con una breve redacción le indicamos a todos los compañeros que venimos por esto y sobre el pucho vamos y le requerimos la firma. Cortito de a pie, sí, cortito de a pie va a ser. Bien, sí. ¿Estamos de acuerdo? Subimos después a cada uno, le enviamos a cada organización eso y cada organización lo va a trabajar individualmente. Claro, lógico, sí. No nos mezclamos entre nosotros. Aquí hay que ayudarlo, ayudamos, pero de alguna manera estamos todos. Sí, está bien. ¿Listo? Fernando, ¿listo? ¿Me escuchás, Fernando? Yo quisiera hacer una consulta, discúlpeme que salgo del tema, pero la asamblea tiene muchas quejas, a ver si alguno sabe por qué la mutual es imposible comunicarse. No se puede hablar por teléfono, no se puede hacer ninguna consulta, y tenemos gente muy mayor que con este asunto de la pandemia anda muy mal, asustada, y no pueden comunicarse. ¿Alguno de ustedes saben si hay algún problema o qué está pasando? Se han publicado los teléfonos alternativos, hay todo un circuito de telefónico y hay una vía exclusiva de COVID-19. Sí, y está, pero funcionando. Al 0800 eso no te contesta nadie. No es un 0800, son otros números. Ahora después, si quieren, lo subo. Bueno, lo subo al chat, porque en algún momento lo subí. No está el 0800 funcionando. Hay otros números de alternativa y hay números, digamos, de resguardo. Donde no entra el primero, entran los segundos. Los tratamos de subir. Por ahí, como se han actualizado y han cambiado, quizás estén llamando a los números anteriores. Por eso no lo hacen. Por hacer. Es probable. Está normalizado el problema. Hubo un solo día que, no un día, durante una noche, una tarde y una noche no funcionó, se cambiaron los números telefónicos porque se cayó que sabía, sí, y se habilitaron otros números y números alternativos a esos números. O sea que no debería haber problema. También hubo un día de la página caída también y se levantó eso. Y hubo un problema de sistema el día de ayer también. Pero, viste, como había tanto problema y tantas quejas, ahí fue la consulta mía por eso. Bueno, gracias. Sí. No. Está es correcto. Hay un problema comunicacional en todos lados y obviamente. Sí, y ya entiendo. Que toman el tema de la mutual, muy brevemente voy a decirles que tenemos casi plena ocupación en la clínica, tenemos también ocupación en el hotel, y como ahora el protocolo de Ciudad de Buenos Aires, no de provincia, facilita el seguimiento en hogares, muchos compañeros o compañeras prefieren que están, digamos, prácticamente asintomáticos, prefieren, en vez de estar en el hotel, en sus propios hogares. Entonces, estamos haciendo seguimiento en tres ámbitos. La clínica, los que están más graves o más agudos, no quiere decir que gravedad extrema, los que están en por diversas razones en el hotel, porque a veces porque están solos, otros porque están con los hijos, menores o lo que fuere, y también los domiciliarios, todos bajo seguimiento. Afortunadamente, hasta hoy a la mañana, no sé ahora, no había nadie con asistencia mecánica, sí en terapia. Gracias. Somos más de 5, y debemos estar con 70 compañeros y compañeras en este momento en atención. No quiere decir que estén internados todos en la clínica, ¿se entiende? Sí. En atención domiciliaria, seguimiento, asistencia mínima sin respirador, pero con oxígeno, que son los más agudos, pero por suerte con respirador ninguno. Bueno. Hay algunos también en otros establecimientos externos, pero la mayoría los tenemos nosotros. Y la clínica prácticamente está funcionando por una cuestión de racionalidad. No implica que no pueda venir un compañero interior, de hecho sí ocurre, pero mayoritariamente está radicada en el epicentro del problema, que es AMBA, o sea, capital, y conurbano, obviamente, es la ocupación mayor o casi plena que tiene, digamos, de atención directa. Obviamente, una cuestión de cercanía. Un compañero de Bolívar, digo, cualquier localidad, para decir, digamos, hay menos casuística en el interior, cuanto más lejos del conurbano, menos casos hay, y prácticamente no tenemos muchos, salvo en los grandes centros urbanos, de nuestros, afiliados nuestros, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, por una razón de traslado, nadie se va a venir del interior a Capital solo, ¿no? Porque no puede estar acompañado. No, seguro. Por protocolos, ¿no? Los protocolos se cumplen, más allá de ciertas cosas que hemos visto estos días, rigurosamente. Por suerte no tenemos compañeros que se hayan contagiado en nuestro establecimiento. Así que, bueno. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir, porque obviamente el COVID ha tomado hasta los establecimientos más importantes y más desarrollados del país, y lamentablemente la salud tiene muchas variantes. O sea, hay compañeros que no solo trabajan en un solo establecimiento, trabajan en varios. Entonces es un factor de riesgo importante que hay que hacer el seguimiento a diario. Pero por suerte, hasta ahora, la vamos llevando con bastante... vamos sorteando fundamentalmente los problemas que se van presentando. Miguel, perdón, le puedo hacer una acotación referido a la mutual. Sería interesante, sí, si, como decía Ramírez, que entre el lunes o martes va a haber una reunión de los servicios sociales, sí, con el tema de la mutual, sería interesante saber a qué conclusión se llega, porque la situación de la mutual también es preocupante. Sí, sí, por supuesto. Va a estar en el informe, si está, en el próximo informe lo vamos a noticiar seguramente, y vamos a tener un informe, aunque sea breve. No estamos cometiendo ningún pecado, porque en realidad decimos Comisión de Defensa de la Caja, el Banco y los Servicios Sociales. O sea que no solo de la Mutual, sino de todos los servicios sociales, Ramírez, cualquiera puede dar el informe. Que con gusto lo va a dar cualquier compañero. Sí, yo creo que Marcelo lo puede hacer tranquilamente. Lo va a hacer seguramente. Bueno, Miguel, damos por cerrada entonces, lo encomendamos a Eduardo, claro. Nos mantenemos en contacto, enviamos las comunicaciones y empezamos a trabajar el día que tengamos todo. O sea, mandamos el comunicado y ya el otro día de mandar el comunicado lo podemos empezar. Mandamos la junta de firma, sí, sí. Ahí está. ¿Listo? Estamos adelante, compañeros. Vamos, vamos. Buen fin de semana. Vamos. ¡Fuerza! ¿Qué hago más fuerza?